Hola Pablo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, Cecilia, a ver, contale a la audiencia qué ha pasado. Bien, voy a hacerte una aclaración primero respecto de lo que dijiste recién de las clínicas. Es un grupo de clínicas y sanatorios, no son todas las clínicas y sanatorios de La Pampa. Bueno, ¿las podemos identificar quiénes son? Exacto, lo vamos a decir para, sobre todo, para aclarar a la población. Sí. Son las clínicas de gran dimensión, digamos, en tamaño y en capacidad, pero no son todas las clínicas. En Santa Rosa, Sanatorio Santa Rosa y Clínica Modelo, y en Pico, Argentina y Regional por ahora. El resto de las clínicas, que ahora los voy a nombrar, continúan con la atención normal. Es importante aclararlo, ¿por qué? Porque nosotros, nuestros afiliados, tienen la atención para la urgencia y para la emergencia, sí. Lo que por ahí se va a ver resentido en este momento, sobre todo son las cirugías programadas en esos centros sanitarios, en esos lugares. Claro. Pero está garantizada la atención en todo lo que sea salud pública, en todos los hospitales de la provincia, ya lo hablamos con el subsecretario de Salud, y sobre todo de Lucio Molas y el gobernador Centeno, que son los que tienen complejidad. Y también Santa Rosa tenemos, podemos derivar nuestros pacientes en caso de urgencia o de emergencia a FAERAC, y también continúa la atención el Instituto Polimédica. Bien. Es decir, que no queda nuestros afiliados sin atención. Eso es muy importante decirlo. Claro. Lo que sí pedimos a la población afiliada es que cualquier consulta venga a hacerla por PAMI, para no generar un estado de incertidumbre e intranquilidad en la población. A ver, Cecilia, entonces, si aclaramos entonces, aquellos jubilados que se atienden normalmente con el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Modelo y la Clínica Argentina y Regional en Pico, ahora deberán hacer la consulta en PAMI, digo. Estas personas se pueden atender en forma ambulatoria en esos lugares. Lo que no están cubriendo es la internación. O sea, los consultorios... Los consultorios externos continúan en atención. Sí. Es decir, que una persona, vamos a explicarlo, que sí. Tiene su atención, se llama su cápita, en, sí. Supongamos, Clínica Modelo, sí. Por ahora va a poder continuar la atención en ambulatorio. Y eso no... es cuando no está en internación. Lo que no se renovó es el contrato para modulados de internación. Ah, bien. O sea que una consulta que tampoco, alguien... Tampoco, claro. Más allá de la postura de inflexibilidad que tienen estas clínicas, sí. Además es la distorsión en la información. Claro. No es que no hay atención. Bien. Solamente el modulado de internación. Los especialistas médicos, las especialidades médicas todavía siguen atendiendo. Es decir, que una persona puede ir hoy a la clínica... al menos eso es lo que publicaron ayer, continúan la atención en ambulatorio. No van a hacer cirugías programadas, así que todo lo que tenían programado deben haberlo suspendido. Nosotros estuvimos hasta altas horas ayer tratando de negociar y llegar a un acuerdo y no pudimos. Bien. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo, Cecilia? Y en realidad nosotros creemos que ya hay una postura de inflexibilidad y de que no podemos llegar... A un acuerdo para llevarle tranquilidad a nuestras personas afiliadas. El instituto ha realizado esfuerzos presupuestarios realmente muy importantes. Estamos en un 15% por encima de lo reclamado y ellos aducen que no tienen confianza en que PAMI se lo pagan. No quiere trabajar a riesgo, la verdad. PAMI ha tenido propuestas excelentes. Esta gestión ha logrado equiparar los valores, todos los valores de los honorarios médicos con los de Patagonia Norte. Eso fue un logro de esta gestión. Ahora se le hace una oferta importantísima para lo que es anestesia, que también es un reclamo histórico. Se saca la anestesia de los módulos de internación a los valores obra social provincial y no lo aceptan. Hay varios bonos de incentivos hasta fin de año, dos del 10%, uno en septiembre y otro en octubre, más un 75% sobre la última facturación para recursos humanos y siguen sosteniendo que es insuficiente. Realmente cuando nosotros hacemos una ecuación comparativa, estamos por un 15% por encima del reclamado. Lo que ellos no quieren, dice que no le aseguramos cómo va a ser la atención el año que viene, la verdad. Nosotros no podemos cargar con una incertidumbre que pueden llegar a tener ellos desde otro lugar y no desde PAMI. Claro, ellos reclamaban previsibilidad, decían de acá... La previsibilidad en el medio de un contexto pandémico y demás se la hemos dado porque no han dejado de cobrar un día. Cecilia, entonces, aquellos afiliados y afiliadas de PAMI que tenían una cirugía programada, ¿qué deben hacer? Deben hablar con el profesional, a ver si se la reprograma, o directamente venir a PAMI y van a tener que ir a consultar a otro profesional en otra institución que se la pueda realizar. Ah, bien. El sistema público, decías que te habías reunido ahí con autoridades de salud el acá. El sistema público va a atender todo lo que sea urgencias y emergencias de acuerdo a la necesidad. Es decir, que si llega una ambulancia al sanatorio o a la clínica y no reciben un paciente, va a ir al sistema público de salud, o va a ir a FAERAC o va a ir a Polimedic, donde lo puedan recibir. ¿Y por qué FAERAC y Polimedic siguen con este convenio? Porque Polimedic no está dentro de la inflexibilidad de esas clínicas, dentro de ese grupo, y FAERAC porque es un prestador alternativo que nosotros tenemos. Ah, bien. Lo bien. Tenemos por prestación alternativa. Claro. También acordaron continuar prestar servicios, y Polimedic también. Bien. Cecilia, ¿siguen las negociaciones? ¿Puede haber o retomar las negociaciones? No podría decirte en este momento, hoy no, pero puede ser que continúen. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque a nosotros lo que nos interesa es la salud de nuestra población y que nuestros afiliados estén atendidos, más que nada. No podemos ponernos en una postura de inflexibilidad nosotros. En realidad estamos siendo rehenes de esta postura de las clínicas que nos han ido pidiendo de una cosa a otra y realmente el acta acuerdo, si ustedes la tienen, también ahí hemos dejado abierto realmente las mesas de trabajo con una frecuencia quincenal para ir resolviendo todos los problemas y todos los temas que ellos vayan proponiendo. Eso realmente es una actitud amplísima de parte del instituto, de parte de PAMI, y no lo han aceptado. Entonces realmente ahí vemos que hay otro tema que trasciende lo estrictamente sanitario y que creemos que es una postura política. Ah, está bien. O sea que hay un trasfondo político, ves vos. Eso es lo que creemos nosotros. Bien, Cecilia, la verdad que gracias por estos minutos y aclarar también a la población que las consultas... Sobre todo les agradezco a ustedes que siempre estén atentos a este tipo de informaciones y tratándose de una población tan vulnerabilizada la nuestra, ¿no? Que es la población de adultos mayores, realmente llevarle tranquilidad a las personas. La atención la van a tener. Bien, la atención la van a tener. Seguimos con las atenciones, con las derivaciones, ya a centros de mayor complejidad, todo eso va a estar asegurado. Es más, lo vamos a trabajar mucho más ágilmente en este contexto. Bien, Cecilia, gracias. No, gracias a vos, Pablo, por favor.